Desde hace dos, tres días que nos reintegramos al trabajo en la ciudad de Aguascalientes, en el estado, me hicieron algunas preguntas sobre cómo venía el presupuesto. Y le pedí tanto a los señores diputados que nos han encabezado este liderazgo desde el gobierno del estado, y agradeciendo obviamente a los diputados de todas las expresiones políticas que nos han ayudado a hacerlo. Sin embargo, creo que algunas precisiones serían importantes, desde cómo viene el presupuesto, cómo venía para Aguascalientes, los cambios que sufrió en todas estas trabajos que se hicieron, tanto en las reuniones que tuvimos con todas las diferentes comisiones y con los grupos parlamentarios, finalmente cómo enderezó la Cámara también el presupuesto, y algunas áreas donde finalmente no pudo tampoco el propio Congreso modificar algunas áreas de cómo venían. Y creo que cuando lo platiqué con ustedes les decía que creía que era muy oportuno que nos reuniéramos y lo pudiéramos ver un poco más a fondo para poderlo entender. Hay algunos temas, por ejemplo, como salud, que nomás entiendo se distribuyeron 500 millones de pesos a nivel nacional en la Cámara, entonces no había recursos, no van a salir desde la distribución que se hace ahí. Vienen recortes importantes en educación, muy importantes, que le he pedido inclusive al secretario de Educación que lo pudiera también desglosar con ustedes posteriormente, porque creo que es muy, muy importante. Viene una caída en muchos renglones que son importantísimos, en la área de modernización del sector de la educación. El área de turismo, que no distribuyó prácticamente recursos en el Congreso, sino que se van a distribuir a través del propio de la propia Secretaría. La baja que hubo en obras públicas, en comunicaciones y obras públicas, y el mecanismo que ideó la Cámara junto con la Secretaría de Hacienda para poder generar recursos adicionales. Y bueno, pues entonces un presupuesto que lo sentimos muy bien, y estamos muy agradecidos con nuestros diputados porque hicieron una muy buena gestión, nos dirigieron en toda esa semana que estuvimos en comunicación con los presidentes de todas las comisiones. Ahí ahorita que lo expliquen, pues verán que algunas comisiones que son relativamente pequeñas, pues tuvimos un apoyo importante, que en algunos otros donde se había reducido mucho el recurso, bueno, la propia comisión responsable trabajó en la Cámara y consiguió recursos adicionales. Obviamente, importante entender el peso específico de cada una de las bancadas en función de la representación que tenemos en este momento como partido, donde tenemos una representación que junto con sus aliados hace mayoría. Y el reconocimiento también, hoy vi un manifiesto que sale en el periódico donde los diputados de Acción Nacional comentan de la participación que tuvieron en la decisión de este presupuesto. Y yo creo que sí es el agradecimiento que les tenemos, pero no es una respuesta a esta conferencia de prensa al comunicado que sale el día de hoy. Entiendo que ya se les había hablado desde el día de ayer, o sea, coinciden, pero coinciden bien, y entonces quisimos hacerla. Se nos colgaron el evento de Jesús María, que fue, creo que que estar ahí, se nos colgó también el tema de la transmisión 3 millones de Yapco, que venimos de por ahí, pero no quisimos hacer el cambio. Esta la íbamos a hacer un poco más temprano hoy en la mañana, pero a raíz de que ya estaban por aquí ya todos los cuerpos de las familias que padecieron esta desgracia, y nuevamente el agradecimiento al presidente municipal, a Martín Chávez, a Gregorio Samarripa, también de una manera muy particular particular a la senadora Norma Esparza, que se involucró, a lo mejor ni su nombre había aparecido por ahí entre las gentes que habían ayudado, pero se involucró de una manera muy directa desde el sábado, también estuvo ahí apoyándoles el sábado en la noche, el domingo temprano. Nuestro agradecimiento al señor gobernador del Estado de México, que tuvo todas las atenciones, a las procuradurías que trabajaron muy ligadas en toda la coordinación para poder ayudar. Y bueno, creo que dentro de una desgracia como esta, pues hubo el entendimiento, la voluntad política de dos gobiernos, y pues nuestro agradecimiento al gobernador del Estado de México, Erubiel, que por la rapidez y las indicaciones, los secretarios generales de gobierno trabajaron juntos, los procuradores, finalmente, bueno, pues el gobierno del estado aquí junto con el municipio de Jesús María resolviendo todos los temas, desde los ataúdes, los traslados, pues todo lo que implicaba, desde organizarnos hasta para el propio evento ahorita que hubo en Jesús María con la propia iglesia para que se pudiera dar y con las familias, bueno, una desgracia, pero bueno, pues en las desgracias también pues hay que mostrarse como gobierno en la solidaridad de lo que implica. Y con esa idea, si ustedes gustan, le cedemos la palabra primeramente a David Hernández Laín, ¿no? Le pediríamos a Carlos y a Margarita que vieran, creo que traemos alguna presentación para poderlo hacer mucho más explicativo, y no sé si traemos algún documento para poder... Sí, está en la explicación. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecerle al señor gobernador el hecho de estar en esta conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del presupuesto de egresos de la Federación 2012. Como ustedes ya tienen conocimiento, la aprobación que se dio el 15 de noviembre del presupuesto de egresos fue una aprobación de cerca de 3.7 billones de pesos para todo el país, de los cuales cerca de 2.563 millones de pesos fueron asignados en recursos extraordinarios para el estado de Aguascalientes. Quiero decirlo públicamente, gracias al trabajo del señor gobernador, se estuvo prácticamente una semana en la Cámara de Diputados, donde tuvimos reuniones, la presentación de los proyectos en cada una de las comisiones. Y bueno, los frutos de ese trabajo, de esa gestión encabezada por los representantes populares de Aguascalientes, con nuestra diputada Margarita Gallegos, los cuatro compañeros de Acción Nacional y de un servidor, y con el apoyo solidario y como siempre muy profesional de Carlos Rubalcaba, se presentaron en cada una de las comisiones los respectivos proyectos. Tenemos proyectos de cerca de 13 mil millones de pesos en varios rubros, en varios fondos, en varios programas. Pero bueno, desafortunadamente, como ustedes tienen también conocimiento, el presupuesto que envía el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo fue un presupuesto recesivo, así lo manifestamos en un principio, porque bueno, no atendía de fondo las demandas de aquellos proyectos, de aquellas comisiones, tales como el Fondo de Infraestructura, que tuvimos una reducción importante. En el caso de concreto del estado de Aguascalientes, dejamos de percibir cerca de 100 millones a través de la Comisión de Transportes, y así otras comisiones como es Salud, que nos dio una encomienda al señor gobernador para efecto de que pudiéramos jalar recursos para la terminación del Hospital Hidalgo, que desafortunadamente no etiquetaron recursos para obra pública el gobierno federal, y se vio imposibilitado jalar recursos para el Hospital Hidalgo. En lo general, consideramos de que las propuestas que planteó el gobierno del estado, así mismo los gobiernos municipales, tanto por ejemplo del Fondo Metropolitano, que es la zona urbana de la ciudad de Aguascalientes con San Francisco de los Romo y Jesús María, tiene un presupuesto de 105 millones de pesos, 7.5 millones de pesos respecto al año anterior. En cuanto a comunicaciones y transportes, traemos 851 millones de pesos. En caminos rurales y carreteras alimentadoras, 384.9 millones. En conservación y mantenimiento, 82.6. En programa de empleo temporal, 17.5. En educación, los subsidios ordinarios para las UPES y UPEAS, así como para la Universidad Autónoma, 614 millones de pesos. Para deporte, 17.2. Y para cultura, 95.1. Para proyectos de salud, bueno, más bien no proyectos, sino serían gastos de operación del Seguro Popular, 70 millones, y la homologación de personal, 27.9 millones. Para grupos vulnerables, 16.7 millones. Para proyectos de medio ambiente y recursos naturales, 23 millones. Para programas hidráulicos, 567. Para programas o proyectos de CONACYT, tenemos 4 millones. Y en Zagarpa, los programas del empleo especial concurrente, 171.9 millones. En total, 2.563 millones de pesos se benefició el Estado en el presupuesto de egresos de la Federación 2012. Que Carlos lo ayude desglosándolo un poco, que lo muestre para que lo puedan ver. Y que nos platique de algunos otros recursos que quedan pendientes, sí, sí, sí, para poder... Para que reciba el Estado. Con su permiso, buenas tardes, señores. Sí. Adelante, Gonzalo, por favor. Se comentó sobre la gestión que se hizo ante el Congreso. Bueno, pues esta gestión implicó que el señor gobernador encabezara primero 21 reuniones con 15 comisiones y con 6 coordinadores de grupos parlamentarios. En esta semana del 10 al 13 de octubre acompañaron al señor gobernador la senadora Norma Esparza y los diputados o diputadas Lourdes Reynoso Fremat, Antonio Arámbula López, la diputada Margarita Gallego Soto, Raúl Cuadra García, el diputado David Hernández Ballín y la diputada Nancy González Ulloa. Como dato general, ante la Cámara de Diputados, los gobiernos de los estados presentaron 15.200 proyectos. Estos proyectos sumaban 447.563 millones de pesos. Es decir, esto implica lo que los estados estaban demandando con urgencia para su desarrollo e infraestructura. De estos 15.000 proyectos, Aguascalientes presentó 1.053 proyectos por 13.448 millones de pesos. Cuando se llegó a esta semana del 10 de octubre a estas negociaciones, se nos informó en las diferentes comisiones en cuanto había considerado la propuesta que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados para ser aplicada en el Estado. Esta propuesta, por ejemplo, en la Comisión de Transportes era solamente 392 millones de pesos. Finalmente, Aguascalientes obtuvo 851 millones de pesos, es decir, tuvimos un incremento de un 117%. En recursos hidráulicos tan importantes como los programas de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento o la continuación del distrito de riego 01, eran solamente 221 millones de pesos y se obtuvieron 567. Es decir, aquí se aumentó en un 157%. Desarrollo metropolitano era de las que habían sido más castigadas, solamente eran 12 millones. Cuando este año habíamos tenido 97 millones de pesos, finalmente fueron 105 millones de pesos, que implica más de 700%. Y así cada una de las comisiones nos informaron lo que tenían en la propuesta. La suma de las 11 comisiones que etiquetan proyectos era de 1.407 millones de pesos. Y al final se obtuvieron 2.563 millones de pesos. Es decir, el esfuerzo rindió frutos y se incrementó este monto en beneficio de la infraestructura y otras actividades en el Estado en un 82% más de lo que originalmente tenía. ¿Esto qué representa? Representa contra el año actual del 2011, para el 2012 esto crecerá en más de un 10%, es decir, 230 millones de pesos de los que actualmente se ejercen. significa un 82% de la propuesta original del Ejecutivo, que ya está asignado, perdón. Es en lo sí. que ya viene asignado, porque luego habrá otros recursos que sí, se por supuesto. Pero significa, aquí un dato muy importante, el 1.67% del presupuesto total que todas las comisiones de la Cámara distribuyeron a todo el país. Es decir, Aguascalientes normalmente representa el 1% en todo. Aquí hay que destacar que consideramos que hasta este momento los resultados son alentadores, ya que es el 1.67%. ¿En qué se va a aplicar este presupuesto? La Comisión de Transportes le asignó al Estado el 1.74% del total que asignaron esta comisión a todo el país, 851 millones de pesos. Son para la continuación de 7 obras en proceso, de los cuales es el tercer anillo, el Boulevard Cloutier Maravillas, el segundo anillo de circunvalación, el Boulevard en la carretera Viñedos Rivier Loreto, que son las más destacadas. Son la construcción de dos pasos a desnivel en este entronque precisamente de la carretera Viñedos Rivier Loreto, un paso a desnivel, y en el primer anillo en su entronque con la con la calle Gabriela Mistral. Igualmente, obras de pavimentación en caminos rurales, y aquí quiero destacar que por primera ocasión se gestionó y se obtuvo un recurso para la conservación de las carreteras de la red carretera del Estado, independientemente de la red de caminos rurales y de la red federal. Aquí son 95 millones de pesos para conservación de la red estatal de carreteras. Adelante, por favor. Recursos hidráulicos asignó el 567 millones de pesos, que representan el 2.22% del total que asigna esta comisión. 263 millones de pesos para obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en todo el estado. Aquí se amplían sistemas, se perforan pozos, se reponen pozos, se renueva equipo en plantas de tratamiento. Y 256 millones de pesos para el sector hidroagrícola. Parte de estos recursos irán a la continuación del distrito de riego 01, pero también un importante programa en la reposición de equipos para modernizar los pozos en unidades de riego. La Comisión de Desarrollo Metropolitano fueron 105 millones, el 1.26 del total que asignó esta comisión, y serán para continuar dos obras en proceso, el Auditorio Municipal en San Francisco de los Romo y la Avenida Alejandro de la Cruz en Jesús María, además de otras obras que se aplicarán aquí en la propia zona metropolitana. Sí, estas obras, la zona metropolitana son tres los municipios que la conforman: es el municipio de Aguascalientes, el municipio de Jesús María y el municipio de San Francisco. Hay un Consejo de Desarrollo Metropolitano en donde se someten los proyectos, lo preside el gobierno del estado, se someten a consideración los proyectos y de manera colegiada se define el destino final de estos recursos. El compromiso también es continuar y terminar estas obras en proceso. La Comisión de Cultura asignó 95 millones de pesos para 5 proyectos que maneja directamente el Estado, pero también para 8 proyectos que van a manejar 4 municipios. De estos 8, 4 son de Aguascalientes y 1 para Asientos, Tepezalá y San José de Gracia. En deporte, con 17.2 millones de pesos, 3 veces más de lo que se asignó en el 2011, van a ser 3 proyectos en los municipios de Aguascalientes, Asientos y Cocío. 3 proyectos de carácter, por supuesto, deportivo. La Comisión de Salud, con 97.9 millones de pesos, el 2.59 del total que asignó esta comisión, serán destinados para apoyar a los gastos de operación del Seguro Popular y para homologar al personal. Ya se comentó aquí que en materia de infraestructura esta comisión no asignó recursos, toda vez que de un fondo que del 2% que maneja el Seguro Popular es el Fondo para Infraestructura, y en donde ya el Estado de Aguascalientes solicitó recursos para sustituir por obra nueva de ampliación el hospital de Pabellón de Arteaga. De igual manera, a través de esta comisión y con apoyo de la propia Secretaría, 228 millones de pesos. 228 millones que no están todavía aquí asignados. E igual igualmente ya se comentó sobre el Hospital Hidalgo, en cuanto que con base a este fondo constituido más los apoyos de la Secretaría de Salud, se gestionará y se insistirá en el Hospital Hidalgo. La Comisión del Medio Ambiente, con 23 millones de pesos, aquí casi fue el mismo monto que el año pasado, para los proyectos relacionados con la continuación del rescate de cauces y arroyos urbanos y la continuación del programa de reposición por sustitución de los focos incandescentes a focos ahorradores. Por primera ocasión también la Comisión de Ciencia y Tecnología apoya al Estado, en esta ocasión con 4 millones de pesos, para el proyecto del Descubre. Grupos vulnerables asignó 16.7 millones de pesos, de los cuales 10 son para infraestructura a decisión del Estado de cualquier obra de las que solicitó para población en situación de vulnerabilidad, como puede ser adultos mayores, o puede ser niños, o puede ser mujeres en estas condiciones. Igual para 6 millones para accesibilidad en el transporte a personas con discapacidad y también casi 600 mil pesos para el cumplimiento por parte del DIF, es un programa nacional, a los derechos de la infancia. La Comisión de Agricultura, con el 1.02%, equivalente a 171 millones de pesos, será distribuido en el Estado los programas que de manera coordinada, junto con la SAGARPA, el Gobierno del Estado aplica en el campo. Adicionalmente, el Estado recibirá recursos, pero en esta ocasión no tenemos los montos, solamente conocemos las bolsas de estos fondos. Lo que se refiere a seguridad pública, el monto nacional para equipamiento de mando policial es por 2.484 millones de pesos. Hay un fondo nuevo para el apoyo en materia de seguridad pública por 3.000 millones de pesos y el subsemún que reciben los municipios de Aguascalientes por 4.454 millones de pesos. De esto se conocerá los primeros días de enero la distribución, la aportación y en qué serán aplicados estos recursos. Igualmente se constituyó un fondo para infraestructura. En este momento la bolsa global es de 20 mil millones de pesos y cuando se publiquen las reglas de aplicación y los lineamientos que se manejarán, estimamos que el Estado, de estos 20 mil millones de pesos y de acuerdo a la fórmula de distribución de las participaciones, tendrá acceso para iniciar con un fondo extraordinario por 204 millones de pesos para aplicarlos en infraestructura. También en el presupuesto de egresos se consideran las participaciones del ramo 28 por 5.614.7 millones de pesos, así como las aportaciones del ramo 33 por 5.745 millones de pesos. Los municipios del Estado, algunos municipios, recibirán del Fondo de Pavimentos, Espacios Deportivos o Alumbrado Público recursos de esta bolsa global, que a nivel nacional es de 2.984 millones de pesos. Y turismo, la Comisión de Turismo no etiquetó proyectos, pero sí asignó una bolsa a nivel nacional de 800 millones de pesos para proyectos de índole turística, de los cuales ya se nos avisó que el 6% sería para el Estado de Aguascalientes. Sí, no están en la bolsa que anunciamos de los 2.500. Además, deben considerarse los programas federales que son objeto de convenio con el Estado, como los que se firman con la Semarnat, con la SEDESOR para el ramo 20, con los recursos de economía, etcétera, etcétera. Hay que comentar que también se formó una bolsa de 1.300 millones de pesos, viendo economía, de 1.300 millones de pesos para que los estados definan qué proyectos de esos 1.300 millones de pesos se apoyan enfocados a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué aspectos de refuerzo hacia la actuación de los estados tiene el presupuesto de egreso de la Federación 2012? Primero, se fortalece la participación de los estados y de las instancias de planeación mediante la elaboración y opinión de reglas de operación de los programas. En el caso de que las reglas de operación no convengan a los estados o sean demasiado duras para su aplicación y evitar un subejercicio de recursos, pues los estados opinan a través de la comisión con los diputados y en el plazo de 30 días la federación deberá responder a los planteamientos que se hagan. Igualmente, en este momento ya los recursos que se asignan a programas y proyectos de inversión no serán concentrados por la federación, sino que deberán ser reasignados en el mismo estado. Igualmente, los subejercicios deberán reasignarse a programas sociales o a inversión de infraestructura en los propios estados. Es decir, se evita que la federación levante recursos, los concentre y los pierdan los estados. En este año, Aguascalientes dejó de ejercer 167 millones de pesos del sector transporte debido a este tipo de actuaciones. Igualmente, todos los convenios de coordinación que se firmen para la ejecución de los programas con la federación serán suscritos a más tardar en febrero y se decidirá en este convenio quién va a ser la instancia que ejecute el programa. En este caso, programas que anteriormente aplicaba la federación pues tendrán que hacer esta observación y pudiera en su momento ser ejercidos directamente por el estado. Los programas del ramo 20 igual serán objeto de convenios para involucrar más a los estados, por ejemplo, y fortalecer los subcomités de desarrollo social, en este caso del COPLADE. Un ejemplo es que todos los programas de empleo temporal, el estado participará en la definición de los beneficiarios de dichos programas. Es importante también comentar que en el programa Oportunidades, en cada estado, se integrará un comité técnico formado por las dependencias federales o estatales que lo conforman, pero el señor gobernador, en este caso, tiene facultades para nombrar y formar parte de este comité al representante o al responsable de la política social en el estado. Los 1.300 millones de pesos que señalaba del fondo MIPIMES para que los estados lo manejen en los proyectos que, por supuesto, a sus propias dependencias, a sus propios empresarios MIPIMES, convenga. Esto es de manera general, señores reporteros, lo que se informa de la situación del ramo 20, cómo se gestionó, los esfuerzos, lo que ha redituado, lo que ha beneficiado para el estado y lo que implica de arranque en este momento. Gracias. Bueno, pues la idea era explicarlo de esta manera, que creo que es mucho más claro, que hay trabajo que se hizo para la designación de recursos. Es clarísimo el trabajo del Congreso en el replanteamiento tanto de los recursos como de la propia forma de la operación ya sacamos, yo creo que sacamos una parte del pastel mejor que la que, bueno, muchísimo mejor que la que venía. Lo incrementamos respecto al año pasado, que también habíamos hecho el mismo trabajo. Yo creo que hubo hoy una solidaridad mayor. Yo les comentaba a ustedes que tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto como el secretario tuvo a bien estar en comunicación con nosotros, que es algo que, bueno, finalmente tampoco nos había dado, independientemente que estuvimos en comunicación con los presidentes de las comisiones. Y bueno, pues lo que aquí nos da la idea de que deberemos de seguir yendo al Distrito Federal a buscar más asignaciones de recursos independientemente de los que ya nos asignaron. Ahí quedan a decisión de las propias dependencias, a criterios del gobierno federal. Algunos recursos se van directamente, como el programa de becas que se fue a 5.000 millones, se van directamente a la presidencia, donde se abre, pero le pediría ahí que después se los comente directamente educación, que creo que es importante que se conozca lo que pasó en educación, porque viene un freno importante y ahí pues va a ser importante todo lo que podamos hacer con los compañeros diputados. No es para este estado, es la bolsa total de educación, y con esto, y bueno, pues con esta idea quisimos hacerles esta presentación. Me permito pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo aquí una lista de gente que se han anotado. Si alguien quiere preguntar después, solo me hacen la seña. Argentina Alonso, de Aguascalientes TV. Nosotros vamos a luchar porque lleguen los recursos para ambos proyectos. O sea, la voluntad del gobierno ha sido desde antes de que fui gobernador electo buscar que los recursos para el hospital llegaran. Me tocó desde siendo senador buscar que los recursos se canalizaran al Hospital Hidalgo y al Centro de Convenciones. Yo creo que es un compromiso del gobierno federal que seguiremos insistiendo. No se pueden quedar este par de proyectos ahí abandonados. Hay la situación muy clara de que el proyecto del hospital pues es en mucho, mucho mayor que la dimensión de las necesidades de Aguascalientes. Pero bueno, pues el gobierno federal en su momento estuvo dando recursos para estos proyectos. Luego, el último año de la administración anterior, los recursos no fueron canalizados al hospital, se manejaron, que fueron 106 millones se fueron a otras áreas de gasto de salud, pero pues eso ya no lo podemos resolver y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Esperamos que sí. En el caso del otro proyecto del distrito de riego número 1 ha habido la comprensión porque la propia autoridad lo ha querido sacar adelante. Ahorita se le está invirtiendo una cantidad importante y prácticamente lo concluiríamos el año próximo, ¿no? Digo, queda otra vez pues todo un camino de gestiones, ¿no? María Luisa González, del periódico El Financiero. Dos preguntas. ¿Va a haber fondos suficientes para obras de infraestructura que atraigan inversión? ¿Que traiga qué, perdón? Atraigan inversión. Y dos, perdón, aunque se sale el tema, pero como medio nacional me es obligado. ¿Qué opinas sobre la virtual declinación de Manlio? Si quieren cerramos y luego la entrada. Bueno, yo creo que toda la inversión en infraestructura es finalmente repercute como inversión productiva. Si vemos los recursos que nos dieron para la Universidad Autónoma, para concluir la preparatoria, para los recursos que nos están asignando en el caso de educación para la nueva tecnológica del retoño, etcétera, bueno, pues toda esa infraestructura, los pasos a desnivel, todo lo que estamos haciendo. No está contemplada de forma directa algún proyecto particular de infraestructura de inversión y eso pues en el momento que tengamos una decisión lo plantearíamos, ¿no? Mario Luis Ramos Rocha, de Página 24. Gracias. Gobernador, dos puntos. El primero, entre las cifras que nos dieron, ya no me quedó claro cuántos millones extras son los que vienen, cuántos recursos extras son los que vienen, porque mencionaba usted varios puntos que no estaban incluidos. Si nos puede dar la cifra. Y segundo, hay dos ausencias significativas entre las personas que auxiliaron a esto. Tomando este precedente, ¿no se espera que sea una especie de votación político o una presión política el análisis del presupuesto de Aguascalientes para el próximo año? A ver, bueno, aquí se dan los nombres de quienes acompañaron y fueron gestores directamente, ¿no? No se está excluyendo ni se está invitando el nombre de nadie, fueron los que estuvieron apoyando y ahí está. Va a ser un año, bueno, pues es un año complicado porque es un año que ya la misma conformación del presupuesto yo creo que tiene mucho que ver con el propio año electoral. Y es recesivo, muy subjetivo a las decisiones internas del propio gobierno federal. Pero bueno, yo creo que el Congreso le dio un sesgo positivo en el caso del estado de Aguascalientes. Una cosa importante que por eso hay que reconocérselo a nuestros diputados es que por ser un estado pequeño pues tenemos una representación relativamente muy pequeña. Entonces tener la comprensión, una representación con tan pocos diputados cuando tienes estados pues que dominan, ya ni quisiera dar los nombres, ¿no? Pero bueno, pues estados que tienen un peso específico en las decisiones que toman, yo creo que fue de alguna manera también muy soportado y gratificante para Aguascalientes que esos estados ayudaron a la bancada de Aguascalientes en que las decisiones no nos dejaran excluidos, porque pues la representación que tiene estados como pues el Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, pues orientan muy Jalisco, orientan muchísimo la inversión, el peso específico, manejan mucho más comisiones, son presidentes de comisiones, son secretarios de comisiones, etcétera. Pero aquí pues yo creo que muy solidario la representación federal nuestra, pero particularmente nuestra bancada nacional sumamente solidaria para estos resultados, ¿no? Yo espero que no. la cifra de el gran total, bueno, de lo que ya está ahorita. Sí, respecto al 2011, señor, son 230 millones de pesos más, pero de la propuesta original fueron 1.155 millones de pesos adicionales a lo que propuso el Ejecutivo Federal. Y esto suma un total de 2.563 millones. Más los no etiquetados, que ya es una bolsa que comenzaría. Muchos de los casos ya los estamos, ya tenemos propuestas que se irán incrementando, ¿no? Mauri Lara, de Noticieros Televisa. Señor Octavio, buenas tardes. Se anunció que había por ahí la creación de un fondo en el cual podrían acceder para tener más recursos. Supuestamente lo que ofrecen es que el gobierno del estado solamente pague los intereses y el gobierno federal la capital. ¿Tiene considerado utilizarlos en qué? Bueno, ahí hacerles el siguiente, el fondo, y luego le entramos. El siguiente comentario. Cuando se inician las negociaciones con el Ejecutivo Federal, la bancada del PRI estaba proponiendo un fondo cupón cero para infraestructura de 50 mil millones de pesos. Al final, en las negociaciones, como ustedes saben, la propuesta del Ejecutivo la logramos incrementar 54 mil millones de pesos más, y la bolsa distribuible para los estados fue de 95 mil millones de pesos. Entonces, lo que comentaba el señor gobernador del peso de las bancadas, pero también hay, digamos, en base a la distribución de recursos se consideran dos criterios. Uno es población y otro la aportación del Producto Interno Bruto que dan los estados a la federación, y la superficie exactamente. Pero aquí, si ustedes checan los números de las comisiones más importantes, bueno, pues son presididas por compañeros priistas. En el caso de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en la Comisión de Transportes, en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Educación y de Atención a Grupos Vulnerables. Entonces se hizo un gran, la Secretaría de Agricultura, la Comisión de Agricultura y Ganadería también, entonces se hizo un gran esfuerzo de gestión, de trabajo con los presidentes de las comisiones, se presentaron los respectivos proyectos. En cuanto a los fondos de esas dos bolsas concursables, ahí tenemos la esperanza de jalar los recursos para el tema del Hospital Hidalgo. En el caso del Fondo de Infraestructura, tenemos ahorita el recurso por 4 mil millones de pesos, que se puede potenciar hasta otros 4 mil millones más, serían 8 mil millones de pesos, los cuales los intereses los pagarían los estados y el capital lo pagaría la federación. En el caso de salud, se tienen hasta estos momentos 2.500 millones de pesos. Sí, que también en una bolsa, un fondo concursable, donde aquí pues se requieren presentar inmediatamente los proyectos para poderse beneficiar de esos recursos. Entonces tendríamos recursos importantes para el Hospital Hidalgo en esas dos grandes bolsas. Sí, en el caso de este recurso adicional, pues tenemos, como ya se comentó, el proyecto particular del hospital, pero también tenemos la conclusión del tercer anillo, tenemos algunos otros pasos a desnivel que nos permitirían concluir ya los circuitos. Yo creo que una cuestión que es también importantísima, que los números no la dicen, es que el presupuesto representa la propuesta del gobierno del estado y lo de los municipios. Muchísimos de los recursos asignados van a los municipios, que era un tema que había estado muy soslayado en los últimos años, de que el presupuesto federal trajera proyectos para los propios municipios. Este es un tema que hemos dicho siempre, que la propuesta que llevamos fue consensada con los presidentes municipales, fue consensada con el municipio de Aguascalientes, y por ejemplo todo lo que planteamos en infraestructura de comunicación interna de la ciudad, pues son acuerdos entre todas las partes para que, si ustedes se acuerdan, hace 3-4 años la disputa era de quién era el paso de nivel, si era del gobierno del estado o era del municipio, y uno se lo llevaba al segundo anillo y otro se lo llevaba al tercero, y lo único que logramos fue que se dispersara la inversión que se hacía en este tipo de proyectos y no se hiciera un circuito rápido, que si se hubiera trabajado en uno solo, pues ya tendríamos uno resuelto y andaríamos sacando adelante el otro. El tercer anillo, bueno, pues ya nos dieron 100 millones este año, traemos otros 100 ya asignados para este año, y es pues parte de lo que se, si pudiéramos conseguir recursos, y obviamente pues de tener un proyecto importante industrial, pues es clarísimo que tendríamos que empujar con una cantidad de importante de inversión en infraestructura, que mientras no haya una decisión, pues no podemos trabajar en ella, ¿no? Estos recursos, todos estos recursos vienen sin paripaso. Sí, son directos. Estos son recursos que llegan directamente, y luego los otros recursos que tendremos que ir a negociar con las propias secretarías ya entrarían en una situación de negociación con en función de los. El pleito es que, por ejemplo, los recursos de sequía, pues que no sean con paripaso, pues si los estados están tronados, pues cómo van a ponerle el paripaso a los recursos del programa de sequía. En el caso del distrito número uno hemos tenido la comprensión y de uno a uno nos lo han puesto en una condición 90-10. Entonces, bueno, el trabajo que se ha hecho con la federación en muchos casos ahí va. Y esto pues también el trabajo que se ha hecho con la Cámara, con nuestros diputados, pues yo creo que sin ser algo que nos resuelve los temas, bueno, pues se ve reflejado algo que nos va a permitir hacer cosas, ¿no? Alejandra Peña de Ultravisión. Buenas tardes, un par de cosas. No está contemplado el libramiento carretero en el presupuesto para este 2012. Por otra parte, comentan que son 614 millones de pesos en total para universidades. ¿Cuánto de este presupuesto estará destinado para la construcción de la nueva Universidad Autónoma de Aguascalientes? Y perdón por ser tan insistentes en el tema del Hospital Hidalgo. ¿Tienen alguna cifra aproximada de cuánto podrían bajar de recursos? El Hospital Hidalgo ya lo comenté 20 veces. El Hospital Hidalgo es una responsabilidad del gobierno federal, nos lo dejaron encaminado, lo vamos a sacar, pero es un tema que se tiene que sacar con recursos del gobierno federal. En el caso de la universidad nos están asignando 30 al campo sur, adicionales, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? El libramiento. El libramiento carretero se está haciendo los estudios para determinar si una vez hecho el tercer anillo de circunvalación funciona hacerlo o no hacerlo, y no lo invertiría, no es una obra que invertiría el gobierno, es una concesión que hasta este momento está dada y que se está revisando. La idea es que ojalá y se hiciera, pero yo creo que más que una decisión del gobierno son los números de la rentabilidad del proyecto, si se da o no se da, ¿no? No, lo tienen una serie de empresarios locales. Tengo una persona registrada más, Alejandro González, del Semanario El Circo. Señor gobernador, con el déficit que se va a tener en ciertos rubros, por ejemplo, educación, ¿qué estrategias va a implementar el gobierno del estado para tapar los posibles o eventuales déficits de presupuesto que tengan para poder hacer frente a los programas que están trabajando? No están recortando gasto, están recortando inversión. O sea, no están dejando de darle recursos a los maestros, le están recortando recursos, por ejemplo, a todo el programa de computación, están recortando el programa de inglés, que se me hace que es absurdo. Por eso creo que es importante, si me lo permiten, que la Secretaría de Educación platique directamente el proyecto y lo desglose con ustedes, porque creo que es importante entenderlo para ver cómo se jaloneó el recurso, cómo se recortó. No es que se esté dejando el gasto de educación, porque bueno, pues eso sería imposible, ¿no? Pues esa es una responsabilidad del gobierno federal que la tiene, pero en muchos de los programas, como es un año electoral, pues hay una cantidad de reacomodos en los recursos ahí importantes, ¿no? Entonces, por por eso creo que si nos lo permiten mañana o pasado mañana, se los plantearía el secretario el director del instituto y les explicaría con más detalle para poderlo entender mejor, ¿no? Tengo dos preguntas más. Le dice a Leticia Acuña del diario El Heraldo. Ingeniero, sobre los rubros más trillados, perdón, ¿cuántos recursos faltan para concluir el Hidalgo y el Centro de Convenciones? Porque se han manejado muchas cifras. El Hidalgo, 950 millones. 950 millones pero para la terminación de la obra. Y el equipamiento. Y luego, el tema importante que sería, pues, toda la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, implica algo que se sale de la dimensión de Aguascalientes, y por eso, del presupuesto propio del Estado, de la demanda propia que tiene el Estado, y por eso, pues, el atorón también allá. Pero el problema, aquí el tema es que el gobierno federal estuvo dando recursos para que se hiciera. El proyecto, pues, lo conocía en su momento el gobierno federal, pero serían 950 millones de pesos para terminarlo y equiparlo. La Secretaría está haciendo un estudio junto con el gobierno del Estado para ver qué opciones pudiera haber, pero aún en las opciones que se han encontrado, pues el recurso tiene que venir de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, sí es, yo creo que terminar el centro de convenciones, pues no es tanto el problema, porque si lo quisieras vender o si lo quisieras resolver con PPS, lo que pasa es que me parece que es un patrimonio que lo debe de cuidar el Estado para ver si lo puede preservar. En el caso del hospital se nos dice, ¿y por qué la mitad no lo hacen esto, la mitad no lo hace el otro? Bueno, pues hasta donde podamos defender que se pueda sacar, a ver si lo podemos hacer, ¿no? Pero creo que es una responsabilidad del gobierno federal para poderlo sacar adelante. Hay un entendimiento de parte del secretario de Salud que yo espero que nos ayude a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el saldo en el centro de convenciones? 950. No, el Hidalgo, 950. ¿Y el centro de convenciones? Como 560 millones de pesos. Tengo una última pregunta, don José Luis Bonilla, del diario Hidrocálido. Señor gobernador, buenas tardes. Recapitulando, ¿el presupuesto que se le asigna a Aguascalientes alcanzará para cubrir las expectativas, el proyecto que tiene usted para su segundo año de administración? Bueno, yo creo que la propuesta que hacíamos era obviamente de una dimensión muchísimo mayor, pero viendo lo que se canalizó por parte del gobierno federal, lo que nos habían canalizado originalmente y lo que pudimos gestionar, el apoyo que se dio del Congreso para que los recursos se aumentaran, pues creo que partimos hoy, para empezar el año que entra, partimos de una buena posibilidad. Lo que sigo pensando es que tiene que haber un cambio en la asignación de los recursos, porque en la medida que sigamos en una distribución de los recursos como la que tenemos en este momento, pues creo que hay mucha subjetividad en el tema, mucho tema político en el manejo de los propios recursos, porque ustedes verán que finalmente, estados que a lo mejor no salen muy beneficiados en el presupuesto, en el transcurso del año les llegan muchos recursos porque se los asignan, y entonces, es una situación diferente. Entonces, yo creo que el reto es que haya reglas mucho más claras en la distribución de los recursos, que creo que ese es el reto importante, ¿no? No, el tema del hospital, ¿se logró reducir el costo? Porque hasta donde tengo entendido, el proyecto original incluía pisos de mármol y cosas de estas Si le han bajado, por ejemplo, nos dicen, ¿y para qué quiere un auditorio? Pues yo no lo hice, pues ahí está. Se tiene un auditorio muy grande, y dice, pues véndalo, pues a ver quién... Ando buscando cliente. se hicieron cosas que no necesariamente necesitaba. Ahorita ya le bajaron porque eran como 1500, ¿no? Eran como cerca de 1300, ya es la versión más económica. Y le han estado bajando. Entonces, pero bueno, pues hay que seguirle luchando, ¿no? Bueno, pues creo que hay un escrito muy claro de su opinión. En mi caso, el día de ayer platiqué con él, el día de ayer platiqué también con el licenciado Peña Nieto. En días anteriores había estado platicando con los dos, lo había comentado con ustedes. Creo que es una decisión muy valiente, una decisión muy meditada, una decisión donde posiblemente sus propios intereses pasaron a segundo término en función del interés tanto del propio partido como de no dividir al partido en su momento, y además pues es una gente con un gran compromiso con México. No quiere decir que claudique de lo que estaba planteando, quería hacer un análisis importante que él hizo en su momento de el escenario del propio partido, el escenario nacional que se estaba viviendo, las determinaciones que también se tomaron en los otros partidos, donde se han ido de alguna manera también desgranando las opciones. Y bueno, pues a mi amigo, solamente mi amistad y mi solidaridad, ¿no? ¿No será el factor de rompimiento al interior del PRI como pronostican ni esperan algunos de la oposición? No, yo creo que para nada, no, la decisión es al revés. Yo creo que la decisión evita el tema, se toma en un momento muy oportuno. Yo creo que la unidad que veremos el próximo domingo es el registro. Yo creo que va a beneficiar el proceso interno del partido. Y bueno, pues yo creo que como siempre, su hombría de bien, su compromiso con México, su compromiso con el propio partido, pues lo llevó a tomar una decisión de su propio proyecto personal, a tomar una decisión como esta, porque pues es una decisión que la toma él, ¿no? ¿Con Peña que viene para Pues es martes, estamos en Palacio de Gobierno, me espero el sábado. Con mucho gusto.